El investigador Encalada señala que en la lengua quichua a los sustantivos se les añade un sufijo para convertirlos en verbo. Por ejemplo, uma es cabeza y umay es pensar. Eso ocurrió en el caso, dice el investigador, que pasó de ser rasu a rasuay y luego al popular y conocido azuay. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya junto al maestro Edgar Palacios y Tito Jara para hablar sobre el evento Edgar Palacios en concierto, sus 60 años de vida musical. Adelante, Darío. Bien, amigos oyentes, gracias por seguir en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y del informativo Bitácora. Avanza el tiempo y es momento de dar paso a nuestro segmento de las entrevistas, de este espacio que día a día en el que compartimos con los gestores culturales de nuestra capital, de todo el Ecuador. Antes queremos enviar nuestros cordiales saludos a nuestros oyentes en la 940M en la provincia de Pichincha, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena por la 92.1 FM y a nivel nacional internacional, ustedes nos pueden escuchar digitando www.casadelacultura.gov.es. Les comento que este jueves 4 de junio se viene ya el concierto Edgar Palacios en concierto, en conmemoración de sus 60 años de vida musical. Es un concierto que se va a realizar este jueves 4 de junio en el Teatro Nacional a las 19 horas. Participan algunas agrupaciones musicales y contamos ya con la presencia de este gestor de la música, Edgar Palacios, y también junto a Tito Jara. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la entrevista y solamente para invitar a la sociedad quiteña para que venga a la Casa de la Cultura a celebrar conmigo este aniversario de la música ecuatoriana, la música universal, junto a mis exalumnos y alumnos de la Banda Sinfónica de Pichincha, de la Orquesta Infanto Juvenil de Rumiñahui y de la Orquesta Sinamune, que hemos unido para celebrar con ellos mis 60 años de tocar la trompeta. Soy una persona que me siento muy feliz de estar en este programa. Y quiero agradecer mucho a la Casa de la Cultura, a Raúl Pérez Torres, por haberme brindado todo el apoyo para poder lograr realizar este evento esta noche, que va a ser memorable por la música, por los artistas que vienen, que son Tito Jara, Cecilia Tapia, Damaris Gallegos, Lucho Gordón, Lenin Palacios, la dirección de Cristian Naranjo, y bueno, va a ser una noche memorable de música. Bueno, también en realidad ahí tenemos las palabras de agradecimiento y sobre todo la cosa debería ser al revés, ¿no? Nosotros como público agradecer estos 60 años de trabajo en la música ecuatoriana. Y bueno, también estamos en presencia del músico Tito Jara, que también va a participar en esta noche, en este concierto. Cuénteme, ¿qué tal si arrancamos con usted? Que nos comente un poco sobre su percepción del trabajo de Edgar Palacios. Muchas gracias y buenos días a los oyentes de la radio. En realidad, el maestro Edgar Palacios, pues, es una institución musical y un ejemplo para todos los artistas ecuatorianos, y no solo ecuatorianos, sino latinoamericanos y, si se quiere, universales, ¿no? Uh-huh. Porque la música, pues, como no tiene barreras, no tiene fronteras, es universal. Y el maestro Palacios, pues, es un artista que a los públicos de diversos países del mundo lo han visto y conocen de su accionar musical. Uh-huh. Por lo tanto, estos 60 años que el maestro cumple son realmente un acontecimiento histórico. Y yo me siento muy orgulloso, muy honrado de poder participar también en esta programación que se va a realizar, pues, este jueves 4 de junio, para lo cual invitamos a todo el público quiteño, a los quiteños y no quiteños que radican aquí en la ciudad, a quienes están de visita también en la ciudad, para que se den un tiempo y puedan ir el día jueves a este evento que va a ser extraordinario. Uh-huh. Bueno, usted ha mencionado algo importante, ¿no?, sobre la mirada que ha tenido el mundo, el público externo fuera del país del trabajo del músico Edgar Palacios, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco la experiencia? No sé en qué países ha escuchado del trabajo del músico. Bueno, el maestro ha sido condecorado en diferentes países, tanto en Europa, también en el Asia. Latinoamérica conoce su trayectoria. Yo he tenido la suerte de estar en algunos países y cuando se habla del maestro Palacios siempre se lo dice con respeto, ¿no? Uno de los grandes músicos que tiene el Ecuador. Y eso es un orgullo cuando uno está fuera y comenta con los músicos o con la prensa sobre valores nacionales, y siempre el nombre de Edgar está presente, y eso es un indicativo muy importante. Bien, pues ahí tenemos este gran referente a nivel internacional de la música ecuatoriana, ¿no? Edgar Palacios nos acompaña en esta tarde en el informativo Bitácora para conversar sobre este concierto en aniversario de sus 60 años, ¿no? Bueno, para usted, ¿cómo fue que nació esta afinidad con la música? Bueno, yo soy músico casi de nacimiento. Yo desde muy pequeño me gustó la música, aprendí a tocar instrumentos desde muy pequeño. Aprendí a tocar la guitarra, la flauta traversa. Quise aprender el violonchelo, pero no pude. Aprendí en el colegio la bandola con Cueva Celi. Y entré a la banda de guerra y aprendí también fui corneta de la banda de guerra. Y después me prestaron una trompeta y comencé a tocar a temprana edad. Y a los 15 años se fundó, cuando yo tenía 15 años se creó la banda del colegio Bernardo Valdivieso en Loja, y allí yo comencé a hacerme músico y toqué mis primeras canciones hace 60 años con el maestro Segundo Cueva Celi. Ahora, este trabajo que usted ha realizado ha sido gratificante, reconocido por parte del Estado, del país. Bueno, he tenido muchos reconocimientos, pero el mayor reconocimiento es haber trabajado bien, haber hecho cosas hermosas por mi país, para mi beneficio también, para mi satisfacción. Y el proyecto más hermoso que he hecho en mi vida, después de todo lo que he hecho, es Sinamune, que es la Escuela de Música para Niños Discapacitados. ¿Cuál fue el objetivo con el que nació este proyecto? Bueno, yo lo pensé hace prácticamente 32 años, pero hace 23 años concretamos, y ahora es una institución que tiene una finalidad de educar y dar terapia musical a personas con discapacidad. Es un proyecto muy hermoso que me ha enseñado mucho en la vida. He aprendido más de lo que he enseñado, creo, y eso me ha producido muchísima felicidad. ¿La música a usted le ve como un proceso de sanación, tal vez? Claro, segurísimo. Es una terapia maravillosa. Y además ha sido gran terapia para mí, para Edgar Palacios. Uh-huh. Para seguir siempre con muchos deseos de vivir. Yeah. Tengo todavía muchos deseos de vivir, aunque voy a cumplir ya 75 años y sigo tocando la trompeta. 60 años tocar la trompeta es una cosa que no es tan fácil. Yo cuando llegué a Rumanía, mi profesor tenía en ese entonces 66 años y ya no tocaba la trompeta. Porque ¿usted ha superado esa época? porque tenía dificultades con la dentadura. Fue terrible para mí saber esa noticia, y yo he logrado superar, y todavía tengo un tiempito para tocar. Y esta noche va a ser la demostración, ¿no? Sí, es lo bueno que tenemos al referente de la música aquí, que nos va a llevar a recorrer varios lugares con la música, ¿no? Estamos con Tito Jara, también una persona que va a participar. ¿Qué tal si nos comenta un poco sobre su participación en esta noche, en el concierto? Bueno, yo voy a cantar canciones del maestro. ¿Ya? Composiciones de él, y algunas de letras y músicas del maestro y otras de otros autores, ¿no? Es una orquesta que, con coro y todo, van a estar alrededor de por lo menos de 110 músicos en escena. Uh-huh. Realmente es un espectáculo muy importante para el público que asista va a ir con la satisfacción de haber estado presente en un acto muy importante, de música muy buena, y más que todo haber participado junto con el maestro Palacios de sus 60 años. Uh-huh. Bueno, muy bien, tenemos esta invitación para hoy a las 19:30 en el Teatro Nacional. Antes de cerrar la entrevista, es imprescindible no platicar un poquito sobre el tema de la música ecuatoriana en estos años, con la experiencia, los años que ustedes tienen trabajando en este sector de la cultura. Señor Edgar Palacios, músico, ¿qué me podría decir cómo se encuentra el estado de la música ecuatoriana? ¿Cuáles son sus desafíos, sus inconvenientes? Bueno, nosotros hacemos muy buena música ecuatoriana. Uh-huh. Tenemos música nueva. Yo voy a hacer música ecuatoriana con Tito Jara, que va a cantar canciones mías. La una es una balada, el otro es un vals, el otro es un albazo. El vals es un estreno. Un estreno esta noche. Ya, inédito todo. Sí. Ya. Sí. Ajá. Y vamos a interpretar pasillos, albazos, tonadas, valses. Bueno, de Segundo Cuevaselli, de Salvador Bustamante, de Cristóbal Ojeda Dávila. Es decir, nosotros mantenemos y sostenemos que la música ecuatoriana es el pilar fundamental de la nacionalidad ecuatoriana, y tenemos que defenderla por sobre todas las cosas y desarrollarla. Y los jóvenes que vayan creando cosas nuevas, que sean cosas nuevas y bonitas que el público sabe recibir. Ustedes, ¿cómo miran la percepción del parte del público joven? ¿Tiene ese acercamiento? Bueno, yo terminé de un curso de introducción al canto. Ajá. En la ciudad de Machala, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde estuvieron 35 entre niños y adolescentes, desde 5 años de edad hasta el mayor tenía 18 años cumplidos. Desde cero. Uh-huh. Y comenzamos a trabajar, en realidad se trabajaron 24 horas, ¿no?, en el lapso de 2 meses. Pero lo importante de esto es que, a diferencia de mucha gente que dice que las nuevas generaciones no les gusta la música, yo les pedí a los niños que buscaran una canción que más les gustase para prepararlos, porque al final se hacía una demostración de lo que habían aprendido. Y la sorpresa fue grande. Apareció una niñita de 7 años que me dijo: profesor, yo quiero cantar una canción. Digo: bueno, mi amor, dime qué canción es. Dice: en las alturas de las montañas. Le digo: mi amor, ¿tú quieres cantar esa canción? ¿Y si te la sabes? Sí. Y otra niña: ¿y tú? Yo quiero cantar el aguacate. Yo quiero cantar sombras, ¿no? Bueno, de los 35 niños que cantaron, alrededor de 14 cantaron temas exclusivamente ecuatorianos. Y no, bueno, el presidente de la Casa de la Cultura me decía: tú les induciste. No, le digo, en lo absoluto, fue más bien ellos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que realmente, de alguna manera, la presencia de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Oro, que es, dicho sea de paso, un sueño del maestro Edgar Palacios de hace más de 30 años atrás, y que hace 2 años se plasmó en la provincia de Loja, y que está en plena vigencia el proyecto de orquesta sinfónica. Es más, aquí en noviembre del año pasado dimos un concierto aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Ha despertado allá un gran interés por la música, y como nosotros rescatamos la música ecuatoriana, la buena música ecuatoriana, también entiendo que ha influenciado mucho en eso. Nosotros estamos intentando recopilar, por ejemplo, en la región donde estamos, canciones de autores y compositores que no se escuchan hace muchísimos años. Y es más, que muchas veces ni siquiera saben que el autor fue de un cantón o de un pueblo determinado. Entonces, la música ecuatoriana es muy importante. Yo considero que ahora, con la nueva ley que hay, en el sentido de que se apoye todo lo que tiene que ver con música ecuatoriana, sería interesante que también se dé paso a los ritmos nacionales, porque hay un mal criterio, parece, en algunas personas que consideran que siendo grabado en el Ecuador por artistas ecuatorianos no importa el ritmo. Está bien, de acuerdo, pero también tiene que influenciarse para que sea los ritmos nacionales los que se rescaten. Es nuestra identidad cultural. Y en eso todavía estamos ahí un poco, que no avanzamos mucho en ese sentido. Yo creo que las radios, esta emisora que ustedes están aquí al frente, tienen una tarea muy importante en ese sentido. Bueno, ahí tenemos en realidad un criterio que nos esboza Tito Jara sobre lo que sucede con la música ecuatoriana y los nuevos públicos, ¿no? Cerramos esta entrevista y, como lo ha dicho nuestros invitados, la cita es para esta noche, para encontrarnos con la música y, por supuesto, con la identidad ecuatoriana. Tenemos este concierto por los 60 años de vida musical de Edgar Palacios, donde se va a presentar la Banda Sinfónica de Pichincha, la Orquesta Infanto Juvenil de Rumiñahui, la Orquesta Sinamune y el Coro de Pichincha. También hay algunos artistas, Cristian Naranjo, Lenin Palacios, Cecilia Sánchez y también Tito Jara. Así que no se lo pueden perder. La entrada es completamente libre, 19 horas en el Teatro Nacional de este jueves. También se van a estar vendiendo trabajos discográficos suyos, ¿no? Sí, sí. Unos dos discos, uno es inédito y el otro es una recopilación de música grabada desde los años 60 hasta ahora. Así que también podemos irnos con un pequeño regalo de Edgar Palacios, adquirir el trabajo discográfico y el concierto. Cerramos esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si usted quiere conocer más sobre la cultura boliviana, en nuestro segmento especial Desde la Casa les contamos sobre un gran encuentro que lo han denominado FESDAVEC. Especiales Desde la Casa. Especiales Desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro micro informativo especiales desde la casa. Por quinta ocasión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana es el escenario de un amplio despliegue cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. Este viernes se realizará el Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador, conocido como FESDAVEC. Los detalles con Darío Mar. Desde hace varios años, la entrada de la cultura boliviana al país se ha dado a partir de sus diversas danzas tradicionales, mismas que han sido acogidas por las escuelas dancísticas ecuatorianas. Es así que morenada, culiaguada, caporales, diabladas, tobas y chacarreras se han convertido en elementos más de la actividad de danza que se practica en el país. Ya no resulta una novedad encontrar en festivales, al lado de los sanjuanitos tradicionales, las del folclor boliviano. Esa demanda por parte de las escuelas de danza por acercarse más a la cultura del altiplano llevó a que la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, con presencia en el país, organice el Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador. Para Manuel Monroy, embajador encargado de Bolivia, le es muy satisfactorio que las danzas de su país tengan una gran acogida en el Ecuador. Este festival se inicia de una manera bastante austera. Usted sabe, nuestra embajada no es una representación grande, somos pocos funcionarios, y de pronto este festival empezó a ganar mayor magnitud. El interés de los jóvenes ecuatorianos es impresionante. El año pasado tuvimos 22 ballets, el anterior año tuvimos 18, y este año tenemos 27 ballets o centros culturales de Ecuador, y tendremos un ballet boliviano. Es increíble cómo a los jóvenes de Ecuador, sobre todo de Quito, les gustan las danzas bolivianas.